cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. En el Parque Elegido se conmemoró los 102 años de la Hoguera Bárbara. Con bandas de paz del Colegio Benito Juárez, 24 de mayo, Manuela Cañizares, Eloy Alfaro, autoridades del gobierno y familiares, se recordó los 102 años de muerte del general Eloy Alfaro Delgado, quien junto a sus hermanos fueron arrastrados, descuartizados y después quemados. Varias ofrendas fueron depositadas en el monumento que se encuentra en el Parque Elegido. Delia María Torres, del Museo del Ministerio de Cultura de Guayaquil, hizo un recorrido por las memorias de Eloy Alfaro Delgado, a la vez que motivó a los jóvenes que sean los llamados a conocer más sobre la vida de uno de los líderes de nuestro país. Además, enfatizó que Eloy Alfaro alcanzó por dos ocasiones la magistratura de la República y que, siendo el más grande de la historia del país, fue ultrajado por haber tocado a los intocables. Por vencer y por mover las caducas bases del Estado ecuatoriano y vencer el oprobioso muro del fanatismo y de la intolerancia, que impedían que ingresen las nuevas ideas de los académicos e iluministas. Es así como llegamos al hecho histórico, la Hoguera Bárbara. Por su parte, Eduardo Puente Hernández, sobrino tataranieto de Ulpiano Páez, recuerda a este personaje quien en agosto de 1911 movilizó a las tropas de Riobamba para garantizar la vida de Alfaro, quien iba a ser linchado en la Plaza Grande. Es aquí donde se dan las primeras negociaciones. Y él advierte que si pasa algo con Eloy Alfaro, él entra con las tropas a Quito. Eso determina que haya negociaciones, inclusive con el embajador de Chile, para que Alfaro pueda salir al exilio en 1911. Y tan pronto sabe que Eloy Alfaro está saliendo para Guayaquil, Ulpiano Páez pide la baja y él también se va fuera del país. Él regresa cuando sabe que Eloy Alfaro está en Guayaquil para mediar en el conflicto que se produjo, y ese fue su más grande error, haber regresado y haber estado con Eloy Alfaro, pero él no intervino para nada en el pronunciamiento militar de Guayaquil. Fue una víctima inocente, como fue el coronel Luciano Coral y como fue también el general Manuel Serrano. No tuvieron nada que ver, fueron asesinados. Por eso decimos nosotros que fue el primer acto de impunidad en el siglo XX que se cometió, el primer crimen de Estado, que hasta ahora permanece impune porque no se ha declarado crimen de Estado. Nunca se declaró quiénes fueron los responsables. Puente dijo además que la muerte de Alfaro y sus compañeros es una vergüenza para el país y que el pueblo de Quito miró con horror lo que estaba sucediendo en aquel entonces y que este delito fue dirigido por el jefe de los cocheros del Palacio de Gobierno, como lo cuenta la historia. O sea que fue gente del propio gobierno de Fraile Saldumbide los que estuvieron directamente involucrados en el crimen, ¿no? El pueblo de Quito, un pueblo más bien que vio espantado el crimen que se estaba cometiendo, ¿no? Y que se vio en la imposibilidad de poder reaccionar porque el fanatismo era tan grande de ese sector que estuvo azuzado inclusive por sectores de la iglesia. Eso es así. Junto a Alfaro estuvieron seis compañeros aquí en Quito y tres días antes fue asesinado en Guayaquil Pedro J. Montero. Y Belisario Torres fue acribillado en el penal. Una historia que no se cuenta y que como descendientes esperan que se escriba como memoria histórica. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.